¿Has pensado por qué te cuesta tanto cambiar? Intercontacto.com, tu sitio exclusivo en Internet, presenta una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. ¿Has pensado por qué te cuesta tanto cambiar? Siempre me he preguntado por qué a las personas y a las organizaciones les cuesta tanto cambiar. Fácilmente uno se puede dar cuenta que hay más personas que se resisten al cambio que las que lo aceptan o lo promueven. Fíjense que las estadísticas dicen que solo un 3% de las personas cambia fácilmente, mientras que las que se oponen al cambio pueden llegar hasta un 18%, o sea, 6 veces más. Una de las razones para resistirnos al cambio es la tendencia a la conformidad, a lo ya conocido. Un ejemplo terrible que puedo darles de esto son las mujeres, que aun cuando sus padres las golpeaban cuando eran pequeñas, tienden a buscar parejas que lo hagan, porque vivir en ese esquema les resulta conocido, aun cuando este proceso no se haya hecho consciente todavía. Otra razón es que todo cambio implica riesgo, y a veces el piso puede tambalearse debajo de nosotros y tenemos mucho miedo a equivocarnos. Pero déjenme decirle que la mayoría de las personas exitosas pertenecen a ese 3% de iniciadores que promueve el cambio. Esto me recuerda una frase que escuché en la película El Náufrago, que me llamó la atención en relación a la actitud ante el cambio y el devenir de la vida humana. Él decía que el sol sale cada mañana y que esperáramos lo que nos trae la marea cada día. Acepta entonces las oportunidades de cambio que existen en tu vida y recuerda que lo más permanente que hay en la vida es el cambio.